Ay, vio Hermelindo todo lo que ha llovido, yo no. Sí, no, llovió bastante, ¿no? Pero llovió muy tranquilo, así que Sí. mirá, hacía falta esta lluvia, hacía falta, hacía Había. falta. A mí me agarra así, vio, como una ¿Ah, sí? nostalgia. Sí. Me pongo nostalgiosa. Ah, mira. Nostalgioso, digo. Ah. Sí, me agarra así como una cosa, vio que no. Pero bueno. Hay Habrá algo que que pase, seguir. ¿no? Habrá que seguir. Hay que seguir, no nos queda Sí, otra. sí. Hola, amigos Hola. queridos. Le hablo desde Sí. Córdoba, Víctor Sí, Fontero. sí. Mierda, me importa. Medio gaycito. A partir de este momento, presentamos. Sí. Aquí, Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Lindo Ramos y Marcelo Chuque. Chuque, le damos las muy buenas noches. Hola Nati, ¿cómo estás? Víctor te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oruro, tierra de amor y de carnaval. Oruro, tierra de amor y de carnaval. Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Oruro, tierra de amor y de carnaval. Oruro, tierra de amor y de carnaval. Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar que enamorados un día nos vieron pasar. Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar que enamorados un día nos vieron pasar. Mini y el vago, lo orilla del río, la luz de la luna. Y le dice el vago románticamente, le dice el vago, mi amor, si me diera una estrella fugaz, dice, pedí un deseo. Y dice la mina, quiero que deje de tomar. Le dice el vago, ah, perdón, no, mi amor, dice, era un avión. Ricardo dice que están haciendo el hisopado a todo lo de la Shell. Hisopado, todo la Shell. Acá Jorge Porcel Junior le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Acá estoy, Federico, acá estoy, muy complicado, Federico, viste que te... Yo te quería llamar a vos, Federico, a ver qué podía hacer yo. Los tres tiros... ¡Can, can, can! Buenas tardes, Federico, ¿cómo andás, mi viejo? ¡Qué hermoso día, Federico, acá escuchando la radio un rato! ¡Tranquilo nomás! Y tomando unos buenos amargos con bastante azúcar, Federico. ¿Qué es lo parió esta mañana? Te escuchaba en la radio, Federico, cuando viste de visita a la mañana. Cuando hacía el pastel de papa, todo que explicaba la señora ahí. ¡Qué rico el pastel de papa con bastante pasadiúa, Federico! Vos sabés que antes se hacía en serio, era todo casero, Federico. Vos sabés que el dulce leche casero, los dulces caseros, el dulce batata casero. Y la manteca la hacíamos nosotros. Estaba con mi hermano en el tambo, Federico. 20 kilómetros de tierra teníamos para entregar la leche. ¡Hala, parió! El puente Las Once Bocas camino a San Vicente. En el puente Las Once Bocas, hasta ahí estábamos en el tambo nosotros. Y de ahí entregábamos todos los días la leche en la entrada de San Vicente, 20 kilómetros justito. Lo medíamos con el charré, Federico, a los kilómetros. Atábamos un trapo blanco en la rueda y cada vuelta que daba la rueda era un kilómetro, Federico. Así se medían los kilómetros y los campos y las hectáreas. Ahora andan con todo con GPS y toda la mar en coche, que él lo parió. Pero nosotros éramos muy camperos antes. Y vos sabés que agarré y unté la crema de la leche en los tarros, Federico, y las eché en un tarro henido de 4 litros. Lleno el tarro de crema. Lo amarré bien a la rueda del charré. Y mientras me iba a entregar la leche y volvía, ya se batía sola la crema. Bien amarrado el tarro en el rayo del carro. En el rayo de la rueda, ahí bien amarrado, que no se moviera el tarro. Y cuando veníamos a la vuelta, bajábamos los tarros, preparábamos el mate, destapábamos el tarro y ya teníamos la manteca hecha. ¡Él lo parió! Y yo todos los sábados, relativo, nosotros tuvimos 15 años en ese tambo. Todos los sábados íbamos a hacer los mandados a San Vicente en el Zulki, Federico, y yo me aburría solo tantos kilómetros y de ir y volver. Así que un día me mandé un invento. Yo digo, acá la tengo que pegar con esto. Le até el disco de Cuarteto Imperial, se lo até en el rayo de Zulki, Federico, y me fui escuchando música. ¿Viste que el disco tenía dos temas, uno de cada lado? Así que me fui escuchando un tema y a la vuelta cuando vine lo cambié de rueda al disco y me vine escuchando el otro tema de Cuarteto Imperial. El de la vuelta era el 71 de la canoa. ¡Él lo parió! ¡Qué lindo tema eso! Así que manso, esa es la vida del campo, Federico. ¡Qué lindo que es el campo! ¡Él lo parió! Hermelindo Ramos. El chango tiene, está con la cabeza aturdida con tanta pornografía que ustedes le mandan. Y Marcelo Duques. Porque ustedes le dicen pollerudo. Así, para vos, aquí Bolivia. Así que bueno, chango, pásenla bien, pero ya mi marido no va a ir más, así que no lo moleste. Víctor Quintero, atorrando. ¡Sinvergüenza! Escuchen, escuchen. De ahí del Club del Eje, en esa época, nos íbamos con el Cuarteto Bomba, con el Flaco Farí, el Nero, Tololo, Don Saraín, el maestro del bandoneón, don Luis Castellano. Era unas giras, hacíamos el ballet Pampa y Cielo de mi Tierra, dirigido por el profesor y director Alberto Crespo, el Yunca. Ese era el seudónimo de él. Que como a las 3 de la mañana el locutor ya medio chupó lo presentó como Alberto Yunca, el Crespo. Entró medio desanimado el director del ballet Pampa y Cielo de mi Tierra. 135 parejitas de baile, porque viste en el pueblo te mandan a dactilografía y a folclore. Todo, 135 parejitas de baile ahí arriba. Hicieron todas las danzas, samba, gato, chacarera, escondido, ahí se perdió un galleguito. No los voy a esperar. Hicieron todo, qué sé yo, y el final de la presentación del ballet Pampa y Cielo de mi Tierra, de estrés individual de Malambo, a cargo de la parte masculina, para colmo todos changuitos nuevos. Mira lo que era esa energía, esos niños. Decí que en esa época no se usaba el yogur, un yogur, esos chicos morían de sobredosis, pobrecito. Porque era la vitalidad, la energía de esos niños, 15, 16 años. Y en el bombo me acuerdo que estaba el negro Sarampión, este negro que le digo, amigo mío, que era muy fiero. Tocaba el bombo el negro. Yo tengo un pie para el micrófono, ¿no? Bueno, no, es lo mismo. No sé por qué me siento como en casa. Así le dije a un amigo, pasa, se dé cuenta que está en tu casa. Entró y le pegó a los chicos. Bueno, ya está, ya está, ya está. Estoy acostumbrado a las inclemencias del tiempo. Estaba el negro Sarampión tocando el bombo ahí. No pude traer el bombo. Y encima el otro, el cabeza con arbustos, se llevó el bombo. Odio los melenudos. Mirá lo que hace la pobreza, ¿no? Y nos vamos dando maña para todo, ¿eh? Solo se trata de vivir. Y empezaron a salir todos esos changuitos a zapatear. Y la parte femenina hacía la coreografía. Bueno, no, no será lo de recién, pero es lo que hay. Y vieron lo que... 135 zapateadores, estaba harto el del bombo de acompañar. Y el final de la presentación del ballet Pampa y Cielo de mi Tierra, a cargo del profesor y director Alberto Crespo, en Yunca. Entró el gaucho de acá, así, sombrero echado para atrás. Se fue el grandote, ¿no? Así el gaucho. No era petizo, usaba las botas muy hondas. Y lo miró del bombo y le hizo. Y empezó el negro, papá, mamá, papá, mamá. Lanza, espuela, facón. Con los dientes, qué es, era un tierral el escenario terrible. Y ya cuando entró a coronar, como para terminar, viste que hacía como un remolino así, viste, que clavan la pata. No sé si han visto alguna vez un zapateador. Estuvo recién. Son malos ustedes. Viste que clavo una pata y empieza a dar vuelta así como si estuviera arriba de un potro salvaje. Y así a girar con el poncho. Y cuando iba en esa parte. Para que voy a dar otra vuelta porque se me durmió el fotógrafo. ¡Vamos, David! Y cuando iba dando la vuelta así ya para la coronación, pues es que se aburre el bombisto y mete un bostezo de eso como de los de antes. Esto vale a sacar la foto. Sabía qué hacía hasta que veía uno al pie. Le dio un bostezo de aburrimiento al bombisto y cuando y le metió un y cuando hizo así aspiró un bicho cascarudo de eso. Este es esos bichos potro, esos grandes, esos cascarudos, pero los de antes, eso de lomo. Ah, pero el bicho hizo cuando pegó arriba en el paladar. Justo en el momento en el que Bombito cerró la boca, así que al fondo en los molares se sintió. Le chorreaba la acidez, pero del lado de adentro. Mira la cara, el vago. ¡Oh, y fiero el sopapo en el oscuro, ¿no? Pero un tipo criado en el interior, bien, bien criado, bien educado. No sabía qué hacer con eso en la boca, pero lo que sí sabía es que no lo podía salivar delante de la gente, del público. Así que, y lo tanteaba con la lengua a ver si reconocía las características. Pero no dejaba el ritmo. Y reconoció, son de los bravos. Very, very hot. Mira la cara del vago. Entonces decidió que no lo iba a escupir, no lo iba a salivar. Así que en un acto de educación y de arrojo y de valentía le metí un vamos para adentro. ¡Oh! Pa' colmo, bicho guacho, vos sabés que entró así. ¡Ah, abuelita, te espero la salida! Hay que esperar lo de Jorge Ojota, eso, la salida. Claro, cuando entró el bicho produciendo todo ese daño, se estresó el del bombo. Entonces, viste, se perdió la onda del vago, se desconcentró y casi al borde de un ataque de pánico. Claro, y la gente, ajena a todo lo que pasaba en el escenario, empezó a vitorear y a aplaudir al del bombo. Semejante virtuosismo. Uy, se infló el zapateador. Se infló el zapateador y dice, uy, se me viene a arruinar justo el final del show, lo voy a inflar. Y hace lo que voy a hacer y se lo voy a reventar con boleadora. Y ahí nomás peló la bola, la boleadora. Pues hoy no lo practico casi. Me agarró la boleadora. Y ya se empezó a dividir la gente. La parte que dividía, que aplaudía el bombo, y la parte que empezó a vitorear al zapateador. Y ya se prolijo y era un tierral el festival, che, de este alto la tierra. Los perros habían retrocedido y el otro en la calle y de allá miraban por arriba la tierra. La vieja, los ojos chiquitos como japonés con fiebre, así en las primeras filas. Los negros chupados ahí al fondo, una cosa que no se podía creer. Y era bravo, bravo, bravo, pero una expresión terrible de alegría. Y no se definía, esto era un empate clavado. Y para definir el zapateador, dice, ya sé, y se lo voy a reventar con el helicóptero. Se fue para el fondo el zapateador. Y allá venía en cámara lenta. Y allá venía en cámara lenta. O sea que con tanta mala suerte que se tropieza con un cable y entró a manotear para adelante como ciego nuevo, ¿viste? Pasó la distancia permitida por el jefe de escenario, se le escapó un guascazo con esa bocha de acero en la punta y le metió un bochazo en la frente a la mujer del intendente que estaba en la primera fila. ¡Pum! Y se lo vio y quedó los ojos así, ¿viste? Y el intendente, como buen político, la codea y le dice, sonreí, gorda, te lo están dedicando a vos. ¡Bravo, bravo! Escucha, Hermelín. Sí, Marcelo. Una banda de gurises se ha posado allá en la esquina. Una banda de gurises se ha posado allá en la esquina. Y ya se escucha el rezongo de algunas de las vecinas. Más que nos porquieren, me tienen la pulsa, más que cinco, menos tres, como cinco, antes de acá. ¿Dónde están teniendo? ¿Cómo me están jodiendo más? Encima un orjabón chiquito, vení. Y se van para el baldío en fila los gurisitos. Y se van para el baldío en fila los gurisitos, buscando un poco de sombra, que el sol quema los piecitos. Algunos llegan primero, cortaron por un atajo. Algunos llegan primero, cortaron por un atajo. El violín en los bolsillos, la tarasca bajo el brazo. Sople viento, cachilito, que la cometa no vuela. Le haré medir el empacho con Rosa la curandera. ¡Ya! Varilla, caña y bambú, los tirantes bien parejos. Varilla, caña y bambú, los tirantes bien parejos. Y un ovillito de sueños para que remonte lejos. Sí, Marcelo. Un sauce nos da la sombra, aroma fresco las flores. Un sauce nos da la sombra, aroma fresco las flores. Y el celeste provinciano se viste de mil colores. Una bomba, un medio mundo, un cajón y una estrellita. Una bomba, un medio mundo, un cajón y una estrellita. Con una gile en la cola juegan a la cortadita. Sople viento, cachilito, que la cometa no vuela. Le haré medir el empacho con Rosa la curandera. Le haré medir el empacho con Rosa la curandera. Hermelindo Ramos. Hermelindo querido, querido hermano boliviano, ¿cómo estás? Ahora sí la batata. Y Marcelo Duques. Ahora con la tecnología, viste que parece que uno está más cercano, pero me parece que es mentira. Uno está cada vez más lejos. No se entiende lo que vos hablás. Hacen para vos aquí Bolivia. Así es, no, nunca estamos tan lejos como aparenta. Pausa. Se juntan dos negros y es uno el otro. Che, así que fuiste papa, loco. Sí, dice, fui papa, dice, ¿qué tal, loco? Y dice, todo bien, dice, va, dice, un problemita, el nene nació con dos orejas, dice. Oh, pero todos los chicos tienen dos orejas, dice. Sí, pero este la tiene del mismo lado. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. ¿Bailamos, mamita? De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Llevaba 3 años sin tener sexo y hoy por fin cumplí. Cumplí 4 años. Hermelindo Ramos. Que no se saquen el cuero. No hablen mal de uno de otro. Entonces, salgamos de esta y después hablo con cada uno. ¿Y Marcelo Duques? Bueno, ¿cómo va, Marcelo? Hacen para vos aquí Bolivia. Le dice la gorda al negro: mi amor, ¿me queda bien este vestido celeste? Dice el negro: ves, una pelopincho que habla. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Llamo a un negro por teléfono y dice: perdón, ¿y cursos privados? Sí, dice, luego estamos editando cursos para pelotudos con ganas de superarse. Todos los días de 16, 18 horas. Le dice el negro: ah, ok, pero ¿de la mañana o de la tarde? No, deja, no, le dice el luego, no venga vos. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Decía un borracho en el barrio, en la vida hay que tomarse todo con calma, menos la cerveza porque se calienta. ¡Eso no es nada! ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Hermelindo Ramos. A mí me gusta Mirta. ¿Qué manos que tiene para la cocina esa mujer? Y Marcelo Duques. ¡Buenas noches, belleza! ¿Eh? ¡Qué linda que está! Hacen para vos, aquí, Bolivia. Hoy vamos a bailar street hip hop, street dance, street big hop, ¿cómo es? Damas y caballeros. Tengo el más grande honor de presentar. ¡Llovió, vieja! ¡Está lloviendo! Al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Hola, hola, Graciela. Presentar. Tráeme porque ingresan pizzas con sencillez y humildad como sí, los hombres de nuestra tierra. Sí, ya forman parte aburrido, y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. ¿Qué vamos a tomar? Consagrados. Requeridos no tiene cerveza, y vigentes son no porrón, nuestros. No porrón, baile, baile, baile. Baile, baile, baile. Vamos a cantar, Marcelo. Sí, vamos a cantar. Adentrito, soy de aquel. ¿Cómo dice? Pero no de las flores, del viento luz, bañado de luz, se ve de colores. Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de musas en flor y es un verde nido. Pero, ¿cómo anda, Hermelindo? Estaba Marcelito, buenas noches. No, bien, bien, contento de estar haciendo un nuevo programa para todos nuestros oyentes, ¿no? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo está la cochita del papi? Este Hermelindo, tuvimos, toda la festividad de la Asunción. La Asunción de Luyorce, ¿no? Presidente. Sí. ¿Pudo ver algo? Sí, algunas partecitas vi, bueno. Sí, algunas partecitas, pero que llegué tarde de la quinta. Ah, claro. Y quizás lo más emotivo fue el lunes. El lunes. No sé si pudo ver algo. No, el lunes no vi porque llegó tarde de la quinta. Bueno, sí. el lunes se produjo el reingreso de Evo Morales a Bolivia. A Bolivia. A través de la Quiaca. Qué lindo. Y fue un acto muy, muy emotivo donde muy importante. El presidente de Argentina acompañó. Ajá. A Evo Morales hasta el puente, la entrada del puente de Villazón, La Quiaca, y uno que conoce que ha estado tantas veces por ahí, ¿no? Claro, claro. Era muy, muy emotivo. Y del otro lado lo esperaba. Vos no me conoces, te voy a sacar la mierda. Ah, mira, qué miles claro, de personas. Si a usted le parece, Hermelindo, y para que no perdamos tiempo, sí. Vamos a escuchar a el presidente electo, Lucho Arce, cuando llega a la Asamblea Legislativa y allí su vicepresidente, Catacora, le toma juramento. Ah, mira. ¿Le parece que lo escuchemos? Lo escuchemos, Marcelo. Bueno. Allí está ingresando, ¿no? Muchos respectivos barbijos, ¿no? Todos. Sí. iniciar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le damos la bienvenida al hermano Luis Alberto Arce Catacora. Por favor, hermano, tome asiento. Senadora secretaria, voy a solicitar de lectura al numeral 2 del artículo 161 de la Constitución Política del Estado y al artículo 23 de la Ley número 1266 del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Bueno, vamos a evitar el milindo, toda esta parte formal, sí. Formal, y vamos directamente a donde Catacora le toma juramento. Toma juramento. Que alegre el pueblo boliviano, ¿no? Que vuelve la democracia. Dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la democracia y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones de presidente de Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda, hermano, usted posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, hasta ahí, Hermelindo, entonces, la toma de juramento, no, juramento de Lucho Arce por parte de Catacora, ¿no? De su vicepresidente. Claro. Y ahora lo que vamos a escuchar, Hermelindo, es un compendio de lo que le comentábamos de Evo Morales llegando a Villazón. Ajá. ¿Te parece? Bueno, vamos a mirarlo. Exactamente a un año de lo que fue su salida de Bolivia y después de 3 días de caravana, último acto y ya en tierra boliviana, Evo Morales fue recibido por una multitud. Allí se ha encontrado con el presidente electo, con Luis Arce. Evo Morales, que de esta manera fue recibido por esta multitud que estaba allí y donde ofreció además un discurso ante estas miles de personas que agitaban banderas nacionales y también veía el Huipala. En ese recorrido lo veíamos recorrer lo que fue su casa y continuó siendo acompañado por esta multitud que, recordemos, durante los 3 días de su llegada a Bolivia, saliendo desde Jujuy, fue acompañado por muchísimas personas. Allí protagonizó este acto masivo junto a Luis Arce, marcando lo que para él será un regreso triunfal y un Estado democrático otra vez en Bolivia. Allí ha llegado a la localidad de Villa Tunari, donde fue este acto, las huipalas que lo acompañaron en todo el recorrido, pero estaban también allí en esa suerte de escenario que fue implementado para que él pudiera dar el discurso junto con Luis Arce. Y dijo, después de exactamente un año, cuando nuestro hermano Evo Morales y nuestra hermana Álvaro García Linera salían de nuestro país, de este mismo sector, por razones políticas, hoy retornan y retornan con mucha fuerza. Esto decía Evo Morales. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. ¿Recuerdan ustedes? Un día, como hoy día, el año pasado, como decía alguien, obligado a abandonar por muchas razones. Y dijimos en este aeropuerto, volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Y aquí más de 1 millón de gente concentrada. Después de ganar, ahora tenemos la responsabilidad de devolver la dignidad de la soberanía al pueblo boliviano. Y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad, la soberanía, la independencia para el pueblo boliviano. Y esa es nuestra lucha.

los zapatos al aire. Este es el ritmo para enamorar y la alegría que tiene el Salai. De sentado es imposible mirar, cantando, bailando, hasta enamorar. Cantando, bailando, así es el Salai. Cantando, bailando, hasta enamorar. Cantando, bailando, que vive el Salai. Con alegría, ¡a revolear la bombacha, las viejas! Las que son un poco más jóvenes, los corpiños. Porque la vieja es que tienen esos corpiños que parecen carpa de circo. ¿Cómo vuela la pollera Salai? ¿Cómo mueve la cadera al bailar? Hasta romper los zapatos Salai. Este es el ritmo para enamorar. La alegría que tiene el Salai. De sentado es imposible mirar. Cantando, bailando, hasta enamorar. Cantando, bailando, así es el Salai. Cantando, bailando, hasta enamorar. Cantando, bailando, ay, ay, ay, ay, ay. Alegría, alegría. ¿Se acuerda de Montevera cuando hacía la carpa, Rosso? Ah, sí. Bueno, no, esa carpa larga era hecha con tres bombachas de tres viejas. Nosotros ahora, ¿no? Con tres bombachas de tres viejas. Claro, claro. Después le digo quién. Una vecina suya. ¿Qué tal la vieja, eh? ¡Vamos, puta madre! ¡Vamos, carajo! ¡Bailando, hasta enamorar! ¡Bailando, que vive Salai! ¡Hermelindo! ¡Métele cumbia, papá! ¡Ahí va la cumbia! Marullo. ¿Marullo? ¡Muévanse! ¡Muévanse! Le dice un negro al otro, loco, ¿cuánto años tiene tu novia? 45, dice. Podría ser tu vieja. Sí, pero eres tuya. Hoy quiero confesarte. Soy fanático. Fanático de tu amor. ¿Qué dijimos, Hermelindo? ¿Se venían? Se venían las morenadas. Sí, señor. Hasta el final. Que usted acabe. Sí. Hasta que usted acabe el programa. Seguramente. No sé de qué se ríe. Claro. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡Semilla de planta! ¡Fanático soy! Una vez me ves llorar, no es por tristeza, mi amor, es la alegría y felicidad de estar juntito a ti. Y si alguna vez me ves llorar, no es por tristeza, mi amor, es la alegría y felicidad de estar juntito a ti. Fanático soy, fanático de tu amor. ¿Cómo no quererte, cómo no adorarte si eres tú mi corazón? Fanático soy, fanático de tu amor. ¿Cómo no quererte, cómo no adorarte si eres tú mi corazón? ¡Ay, amor! ¿Cómo no quererte, cómo no adorarte si eres tú mi inspiración? Escuchando morenadas. Sí, señor, así es. Fanático de tu amor. Y enseguida leemos la nota de en la que nos envían los simuladores. Los simuladores. Ajá. Para mí. Vamos con esa morenada. Bueno, hermanito, la nota que nos hacen, nos enviaron, ajá, con certificada, con aviso de retorno, ajá, por las dudas. Por las dudas. Los integrantes de la cofradía Los Simuladores, dice: estimado Marcelo Chucker, ajá, ya arrancamos mal. Ya arrancamos mal, ¿viste? Ya arrancamos mal, porque Chucker, Chucker es una desfiguración de mi apellido que ha hecho el director de esta radio, el señor Alfredo Barufato. Claro, al claro. Le debo todos mis respetos. Pero de todo modo, dice: en respuesta a las declaraciones vertidas al aire por la emisora radial de nuestra vecina y querida ciudad de Recreo, donde refiere a las actividades sociales de la cofradía de Los Simuladores, es el deseo de todos los cófrades llegar a conocimiento suyo y de todos los oyentes lo siguiente. Tanto la ingesta de manjares alimentarios como de bebidas alcohólicas a que se hizo referencia no son promovidas por un burdo deseo terrenal de gula o alcoholismo, sino por el mandato sagrado vía Skype celestial recibido de nuestros ancestros simuladores. Ajá. Y están al servicio de la alimentación e hidratación de su descendencia simuladora, o sea, todos nosotros. Claro, ¿no? Claro, claro. Todos ellos. Ajá. Otro punto, en cuanto a las supuestas vestimentas y posterior nudismo referidas en nuestro estimado locutor radial, le manifestamos que usted ha cometido un inocente error conceptual, ya que nosotros manifestamos siempre vestirnos con las prendas de la justicia y la amistad, y desprendernos en cada encuentro de todos los harapos que empobrecen el alma. Todo ello en sentido de asociación metafórica, y suponemos que ese comentario lo ha llevado al error conceptual, que no dudamos fue involuntario. Jamás podríamos incurrir en faltas morales, no solo por la clase de personas que integran nuestra peña, sino también porque ello se encuentra estrictamente contemplado y reprimido en el artículo 49, apartados 267 y 268 de nuestro Código de Ética Simuladora, de donde extraemos la siguiente expresión que resume nuestros hábitos en tal sentido. Abre comillas. Ajá. Y dice: la moral de un simulador es una nave que no naufraga. Sabemos de su buen criterio y las condiciones personales suyas, y de don Hermelindo Ramos, hombre campero y como tal de gran corazón, por lo que hemos decidido trocar el accionar que íbamos a llevar adelante por la supuesta afrenta recibida en el anterior programa por una invitación a los dos conductores y al señor operador, que se distingue por su extraordinaria rapidez y precisión, espere que se me achicó, por su rapidez y precisión desde los controles. Le voy a hacer una aclaración, son dos. ¿Son operadoras? Dos. Sí. Ricardo Jaurena. Ajá. Y Pedro Roura, José Roura. Y la recontrametan en el medio del mundo. Rapidez y precisión en los controles. Apenas esta pandemia que nos tiene a todos al matraer nos lo permita, invitarlos a compartir una noche de peña simuladora. Ajá. En esta ocasión podrán por fin comprobar que pueden faltar muchas cosas en nuestros encuentros, pero nunca un buen asado, un mejor vino, acompañado de música de buena música y el más sincero sentido de amistad, compañerismo y comprensión entre todos los integrantes, cuyo único objetivo es disfrutar y agradecer las mejores cosas de la vida que día a día recibimos por gracia de Dios. Queremos agradecerles por hacer disfrutar a todos sus oyentes con cada programa cargado de buena energía que saben transmitir siempre, y esperamos que pronto podamos contar con su presencia en un encuentro que será la noche de homenaje a Bolivia de Los Simuladores, y que seguramente será histórica y digna de ser retransmitida por esa prestigiosa emisora. un gran abrazo virtual por ahora. Firman los simuladores Mario, Carlos, Roque, Hugo y Guillermo, Fabián, Raúl, Martín, Ramiro, Oscar B, Oscar R, Ricardo, Jorge, Eduardo, Julio, Nano y Adao, nuestro representante en Brasil. Dice, así que bueno, no sé, Hermenindo, si a usted le parece, ahí estaremos con ellos. Tomamos, muchas gracias. Tomamos la deferencia. Sí, sí, sí. Agradecemos entonces a los simuladores. Sí, claro que sí. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya nos encontraremos. Sí. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Uy, mire, nos tenemos que ir, Hermenindo. No nos tenemos que ir. Sí, sí, lamentablemente. Saludos y nos vemos. Bueno, hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Sí. Por esta radio. Este programa aquí Bolivia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, buenas noches y muchas gracias por escucharnos. A todos, muchas gracias y muy buenas noches. Dios me provecha. Somos sociedad, trilogía, sin frontera, por mi señor del gran poder. Llegan 100 mujeres al infierno, ¿viste? Y dice el diablo, bueno, que pasen todas las que le han roto la pelota al marido toda la vida, por cualquier cosa. Y pasan 99, ¿viste? Y dice el diablo, tráigame la sorda también. Pero miren quién viene ahí, sociedad de morenos, sí, lo mejor del mundo en el gran poder. Pero miren quién viene ahí. Le dice el abogado del reo, ¿de qué está acusado usted? Dice, de robar un auto. Ah, bueno, ¿y con qué me va a pagar a mí? Y tengo el auto. En el gran poder, con fe y mucha devoción, al trata del gran poder, con mucho amor, anhelo a mi señor. Con fe y mucha devoción, al trata del gran poder, con mucho amor, anhelo a mi señor. Oui, oui, oui, sí, baby, la Murillo ya está aquí. Y dice, wow. Recuerdo que mi vieja me decía siempre tus tres consejos. Si te duele la panza, té con limón. Si te duele la garganta, té con miel. Si te duele el culo, té con benzeno. Moreno soy. Un saludo a la Junta 2018. Al señor Policarpio Cielo. La señora María Mamani les quiero. Al señor Abednego Lina. La señora. Anoche me dijo la bruja, quiero conocer el mundo. Bueno, te regalé un atlas. La señora Rosa Gutiérrez, viuda de Muñoz. Y su querido hijo, Juan Muñoz Gutiérrez. Porque somos la gestión. Se encuentra el don negro y uno le dice, che, ¿cómo anda? Bien, dice, vos sí que se murió el panadero. ¿Qué tenía? ¿Una panadería, boludo? Pero miren quién viene ahí, sociedad de morenos, sí, lo mejor del mundo en el gran poder. Pero miren quién viene ahí. Le decía un negro en el barrio, las verduras hervidas son saludables. Así que paso a saludarlas y me voy a comer nasa. En el gran poder, con fe y mucha devoción, al trata del gran poder, con mucho amor, anhelo a mi señor. Con fe y mucha devoción, al trata del gran poder, con mucho amor, anhelo a mi señor. Oui, oui, oui, sí, baby, la Murillo ya está aquí. Y dice, wow, wow, wow, sí, mi amor. Sociedad de moreno soy. Oui, oui, oui, sí, baby, la Murillo ya está aquí. Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos cuídate, usa el tapabocas y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La valió! ¡Ay, Dios! ¡Hasta luego!